¿Cómo les gusta el romanticismo por acá, de veras? Y esa canción que nos estaban pidiendo con mucho cariño, esa canción se llama... Quisiera yo saber en dónde se han quedado tus besos, por no comprender que el amor hay que tomarlo en serio. Pues bien, ya olvidé aquel día en que nos conocimos, ya se me olvidó los miles de besos que nos dimos. Ya ni me acuerdo si alguna vez te dije que te amaba tanto, si alguna vez por ti derramé tanto llanto y por las noches no podía yo dormir. Ya ni me acuerdo si alguna vez mi boca pronunció tu nombre y si te miro de la mano con otro hombre, de veras que me pondría yo a reír. Ya olvidé aquel día en que nos conocimos, ya se me olvidó los miles de besos que nos dimos. Ya ni me acuerdo si alguna vez te dije que te amaba tanto, si alguna vez por ti derramé tanto llanto y por las noches no podía yo dormir. Ya ni me acuerdo si alguna vez mi boca pronunció tu nombre y si te miro de la mano con otro hombre, de veras que me pondría yo a reír. Muchas gracias. ¡Arriba Mérida! Muy contento de estar con todos ustedes, nuestra música esta noche. Queremos que disfruten, que sea una noche muy positiva, porque traemos muchas sorpresas hoy, de veras que sí. Nos sentimos como en casa, esto sería la segunda casa de Mojado Mérida. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres!